¿Y si no vinieron más? Yo digo, ¿qué pasó? Se fueron todos con los que vinieron y no quedó nadie en Allen, pero no, habían quedado. Lo que pasa es que el problema que tienen los chicos es que estudian de mañana, ¿no? Y yo tengo el programa de mañana y por ahí se hace difícil que podamos coordinar un día para dialogar y para tener un espacio y charlar con ellos, ¿no? Hoy, por suerte, hubo un feriado en el medio que nos ayudó a que hace muy poquito se concretó la conferencia del distrito aquí en Allen. Se lo comenté yo el lunes siguiente, con muy buena organización y concurrencia de jóvenes de distintos puntos de la Patagonia que conforman el distrito 4930, y que se llevaron durante dos jornadas intensas, que eran dos o tres, casi tres. Ariadna, buenos días, bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días. Presidenta de ITRA. Sí. Bueno, Franco. Buenos días. ¿Cómo le va? Pero haga de cuenta que está en la radio que tiene usted. ¿Cómo es que hace? Explíqueme cómo es el tema de la radio y qué hace por internet. A ver. Acerca el micrófono. Vos eras el especialista allá del sonido, pero vos tenés que hablar. Todos los viernes estamos transmitiendo en conjunto con los chicos de Trelew una radio a las 11 de la noche. En esa radio, que está dividida en cuatro bloques, pasamos novedades del distrito, pasamos entrevistas que nos hacemos entre nosotros mismos, todo. Claro. ¿Y quién hace que la conducción usted? Yo y Daniela Jerez. ¿De dónde es? De Trelew. Bueno, y hable entonces. ahora tiene la posibilidad de hablar en una radio, está al aire, no por internet. Bueno, está buena la experiencia esa, ¿no? Sí, sí. ¿Participan todos los chicos del distrito escuchándolo? Sí, los que pueden. Las últimas veces tenemos 10 o 20 escuchas, pero generalmente también agarramos y entrevistamos a alguien para que se enganche el otro, el mismo club o algo. Claro, y participan. Sí. Sí. Está buena la idea, ¿no? Porque de esa manera generan el vínculo de la comunicación entre clubes, ¿no? Claro, y aparte mantenemos, o por ejemplo, el otro día pudimos encontrar a los chicos de Ushuaia con los que no teníamos contacto. Claro. Así que nos pasaron todas las noticias, lo íbamos a entrevistar, pero justo el que tenía Skype y todo estaba con la novia, así que no pudo ir. Claro, muy bonito, ¿eh? Tema importante, te das con la novia. La novia, digo, bueno. Y se quedó con la novia. Bueno, me queda saludar a Agustín. ¿Cómo andás, Agustín? Muy bien, buenos días. Así que estuviste ayer en Centenario. Sí, estuve todo ahí. ¿Lo viste correr un rato a Julián o no? Un ratito. ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, vamos a charlar un poquito acerca de la conferencia. Se tentó Ariadna, sonamos, es la que más habla. Vamos a comentar y charlar un poquito acerca de la conferencia, ¿les parece? Sí. Bueno, ¿cómo fue el resultado de ustedes? ¿Cómo lo vieron? Bueno, la verdad que fue un completo éxito. Hubieron muchas cosas para hacer, los chicos terminaron exhaustos, nosotros más. Pero la verdad nada opacó todo como nos fue, y fue totalmente gratificante después recibir agradecimientos de todo el distrito. Y bueno, además que hubieron muchísimas personas que lo hicieron posible en Allen, bueno, usted y Damián Santarelli nos ayudó el viernes, los que nos hicieron las capacitaciones, el sábado, que fueron tres, bueno, todo el día desde la mañana. Sancor Seguros, que colaboró con lo que es el seguro para los chicos, porque los tuvimos que asegurar a todos los que venían. Así que la verdad que muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron, hicieron posible que nos salga bien. El objetivo, uno de los grandes objetivos cuando se hace una conferencia de esta característica es que vengan primero la mayor cantidad de chicos, ¿no? A participar, sí, y a disfrutar. Después, el otro objetivo es atenderlo bien. Contaron este año con la ventaja, porque es una verdadera ventaja, que el sindicato de camioneros le ofreciera prácticamente todo, sí, la estructura que tienen allí en la Ruta 22 para que pudieran recibir a los chicos. Y de hecho, creo que se fueron contentos por eso también, ¿no? Claro, lo que más nos facilitó, bueno, como usted decía, es el lugar. También es un tema importante esto de que si los tenemos que movilizar a los chicos por temas de seguro es más complicado. Claro. La verdad que el lugar fue propicio, tuvimos todas las actividades ahí adentro. Los juegos, el salón para las comidas, para las disertaciones, las canchas de fútbol, el lugar para acampar, el albergue. La verdad que Belis nos ayudó muchísimo con eso y fue lo que lo hizo posible totalmente. Y todos se fueron contentos porque la verdad es un lugar precioso. Y lo que quiero remarcar yo, esto corre por mi cuenta, es que la gente del sindicato también quedó conforme, que no sé, porque por ahí cuando se prestan este tipo de instalaciones a chicos, jóvenes, sí, por ahí corren el riesgo, tienen miedo de que le rompan las cosas. La gente del sindicato quedó conforme porque se entregaron las cosas como corresponde. Si hubieron algunas cosas que se rompieron, fueron mínimas, pero tiene que ver con todo este tipo de actividades que se hacen. Eso también marca, de alguna manera, a las claras de que ustedes tomaron con la responsabilidad que se debe tomar un evento de esta característica, ¿no? Claro, eso era principalmente el miedo que tenían ellos y también era un temor para nosotros. Claro. Desde el momento en que iban arribando los chicos, les aclaramos de que como estaba tan cuidado el predio, que por favor lo teníamos que devolver así. Y bueno, la verdad que sí, nos dijeron que estaban conformes, que por las edades que nosotros le habíamos propuesto de los chicos, muchos no les había gustado la idea desde el principio, pero después cuando ya vieron cómo nos estábamos desenvolviendo, se quedaron contentos con eso. Yo comenté el lunes a la mañana el tema de que se realizó el sábado la charla de la segunda, la sí. compañía de seguro del tema de educación sí. vial, ¿no? Sí. ¿Qué les pareció la charla? Porque yo puedo di mi punto de vista de acuerdo a mi trabajo y a lo que uno habitualmente hace, pero a ustedes como jóvenes, ¿qué les pareció la charla? La verdad la charla estuvo muy buena, en especial la segunda parte porque vino un hombre que era pedagogo, entonces explicó todo, digamos, nos explicó los efectos, todo, te iba dando estadísticas y todo. Claro. La primera parte que estábamos con otro señor, estuvo también buena, pero los videos eran un poco medio impactantes, capaz, claro. para la mayoría, hacía justo la posada en esos momentos. Lo otro fue un poco más didáctico. Claro, didáctico, aparte más humanizado, me dio la sensación a mí, porque de alguna manera dejó, creo, algunos mensajes importantes, sobre todo hacia donde estaba orientado, que era un grupo de jóvenes, de ustedes, que deben tomar conciencia a partir de el momento en que se le da un vehículo, que toman un vehículo o cualquier tipo de movilidad que genera tránsito, tener las precauciones, ¿no? Apuntar a un segmento de edad de esta característica me pareció muy oportuno y muy bien llevado adelante por este profesional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro tipo de capacitación hicieron ustedes? Bueno, como usted dijo, la de la mañana era Aprendamos Educación Vial, que la dio la aseguradora la segunda, con disertantes que vinieron de Rosario, Santa Fe. Luego a la tarde, a primeras horas, tuvimos una que la dio un ex rotario de Cinco Saltos, Luis Olmos, sobre culturas juveniles y todos los conflictos que acarrea ahora todo lo que son los distintos tipos de grupos sociales y todo eso que se está formando ahora, pero que siempre existió. Y bueno, para finalizar el día, un ex gobernador rotario dio una charla sobre formación de líderes y Interac en la familia rotaria para facilidades en el club y todo lo que es la proyección de ideas, digamos. ¿Qué más hicieron? El día, bueno, tuvieron el sábado de la noche, fue el sábado de que se hace la fiesta. La noche de gala. ¿Y qué tal? Estuvo muy buena. Aparte pudimos sorprender a los chicos con una entrega de premios. Ajá. En la que, por ejemplo, premiábamos el mejor el proyecto más creativo o al más solidario o el mejor proyecto para la educación. Y los chicos, la verdad, les encantó a bastante porque pudimos reconocer en cada club lo que habían hecho, la labor. Y bueno, también pensar en los demás, eso supongo que fue lo que más les gustó, que revimos sus proyectos, que los analizamos y que a partir de eso pudimos premiarlos. Claro. El día sábado por la tarde pues, iban presentando a través de la pantalla que tenían todos los que el trabajo que hacen cada club durante el año, ¿no? Sí. Eso por ahí sería bueno que también se muestre al resto de la comunidad en algún evento, porque refleja el compromiso de ustedes, chicos, jóvenes, con la comunidad, ¿no? Todos los trabajos que se hacen, por ahí queda, en una conferencia queda restringido al grupo de ustedes, nada más. Pero sería bueno que en algún momento, en alguna actividad, muestren todo ese trabajo, porque por ahí pasa desapercibido, en forma anónima, que en realidad no es para andar mostrándolo, ustedes lo hacen para ayudar en realidad. Pero sería bueno que el resto de la comunidad sepa que ustedes cada vez que salen por ahí a pedir una colaboración, que salen a vender un numerito, que salen a vender alguna rifa, es para los objetivos que tienen, ¿no? Y esto me parece muy valioso por parte de ustedes, ¿no? Y que por ahí la gente no lo conoce, pasa desapercibido. Sería bueno que lo piensen en hacer alguna actividad y que lo puedan mostrar. Es muy bueno el trabajo que hace. Bueno, ¿y qué más? ¿Se eligieron un nuevo representante del distrito? ¿Cómo es el tema? No, hubieron dos en la reunión de ejecutivos, sí, que también hicimos el sábado. Hubieron dos propuestas para representante, que fue una chica de Regina y bueno, yo. Y además de todas las cosas que se tenían que aclarar en esa reunión, las decidimos hacer en la próxima asamblea, que bueno, es la primera vez que la hacemos en estos años, que va a ser el próximo año en Punta Alta, el 31 de abril y el 1 de mayo. Uh-huh. Y ahí vamos a decidir todo lo que es representantes, nuevos cargos, el logo nuevo, el lema, claro, todas esas cosas. ¿Cuándo me dijiste ese hacer? 31 de abril y 1 de mayo. El próximo año. Bueno, y a nivel del club local, ¿cómo están trabajando? Ahora tenemos un proyecto para el 1 de diciembre, el día de la prevención del SIDA, que bueno, vamos a repartir preservativos y folletería en el centro a la tarde. Y bueno, después tenemos proyectos internos que son la asunción de nuevos socios, que por el desempeño que tuvieron en la conferencia pueden asumir como parte del club. Y después un proyecto para Navidad que bueno, lo vamos a estar adelantando más adelante. Bueno, ¿y cuántos integran hoy Interac? ¿Cuántos son los chicos? Y ahora somos 15. Uh-huh. Pero bueno, tenemos nuevas propuestas de chicos que quieren entrar, porque con la conferencia también motivó mucho a la gente, claro, y que se dieran cuenta más o menos de lo que hacemos, lo que podemos llegar a hacer. Y bueno, el esplendor que tuvimos en la conferencia fue tremendo para esto, nos ayudó muchísimo. Claro. Así que la pasaron bien, la conferencia sirvió, sí, además de toda esta capacitación que por ahí comentamos como alguno de los puntos más importantes, también tiene que ver fortalecer los grupos, ¿no? Claro. Los clubes, las relaciones, eso seguramente le ha ayudado bastante, ¿o no? A nuestro club nos ayudó bastante porque de los que somos ahora, muchos no habían ido a anteriores conferencias. Entonces no sabían la extensión que puede llegar a tener, y bueno, todo el trabajo que hicimos, que era demasiado, que bueno, no nos hizo parar los proyectos que teníamos, pero el último mes nos tuvimos que poner a full con todo esto porque eran muchas cosas. Y los chicos medio que se aburrían en las reuniones porque hablábamos de todo esto y no sabían para qué era. Claro. Y bueno, cuando recibimos tanta gente y se dieron cuenta de que los primeros 5 minutos podían hablar con cualquiera de las 150 personas que no iban a tener problema, les encantó y motivó muchísimo, nos está ayudando mucho en lo que son los proyectos ahora. Claro. Chicos, ¿y qué balance se hace del año de trabajo? No sé quién quiere explicar el balance, porque trabajaron y mucho durante el año. Sí, la verdad que fue muy productivo, agotador también porque hicimos muchas cosas, pero bueno, tenemos por parte de mi presidencia un programa muy largo para completar. ¿Vos vas hasta junio? Hasta junio del año que viene, hasta el 30 de junio. Así que yo propuse completarlo y vamos a ver si podemos, vamos encaminados. Así que supongo que sí, queda bastante por hacer y lo vamos a lograr. Uh-huh. Bueno, de la conferencia, ¿qué más queda? Por aquí no le pregunté, comentar. Más o menos lo que eran, por ejemplo, el primer día fueron todos actividades de integración, uh-huh, que nos estuvo acompañando Damián Santarelli, que hicimos un montón de juegos, que es donde generalmente se conocen bien los chicos porque se mezclan todos y se arman todos grupos distintos. Entre las actividades, qué sé yo, se arman grupos para hacer objetivos conjuntos, entonces tienen que hacerlo. Claro. Después también la fiesta de disfraces, que estuvo muy buena. Cada club tenía un motivo para disfrazarse, todo, y se extendió la jornada hasta las 7 de la mañana más o menos. Algunos chicos del club no durmieron en toda la noche. Pero se portaron bien. No sé, yo estaba dormido. No sé qué habrán hecho. Ah, bueno, estaba. Yo ya había caído temprano. Agustín, ¿vos la primera vez que participás de esta conferencia, tipo de conferencia? Sí, la primera vez. ¿Y cuándo te sumaste al club? Más o menos en julio, en junio. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Realmente me encantó, una experiencia muy linda. El tema de la conferencia, como decía Ari, nosotros teníamos la reunión, era todo nuevo para nosotros. Claro. Y realmente se tornaba un poco aburrido, pero la verdad que después de la conferencia entramos con muchas ganas allá. De última, nosotros no pararíamos, pero como tenemos este receso, el tema de las vacaciones, nos viene un poquito bien para descansarse. ¿Y vos cómo? ¿Algún amigo te llevó? ¿Cómo fue? Claro, sí, una chica me comentó el tema y me interesó, aparte que yo soy muy activo, así tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, así que aproveché y me uní al grupo. ¿Y vas a llevar alguno vos? Sí, estoy viendo ahora chicos que... Por convencer a algunos. Claro, estoy convenciendo un poco. Al menos que vaya. La idea de los chicos de Chipolete estaba buena esta, porque generan una cena, o un almuerzo, una cena, y cada uno lleva a dos chicos, ¿no? Para que conozcan, ¿no? Para llevarlo al club. Y si le gusta la idea, cómo se trabaja, algunos se tientan y se quedan. Está bueno eso como una herramienta de ir captando nuevos chicos que se integren, ¿no? Claro, la idea también esa es parte de lo que vendría a ser el RILA, que son así, es como la conferencia, son eventos como la conferencia, pero son para incorporar a chicos nuevos y son, digamos, no tan grandes ni tan extensos, claro. Pero son como para que vean qué se hace en los clubes, todo eso, y de esa manera incorporan. Para claro, el club lo hacen generalmente. Nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad. Claro, hay muchos eventos que se pueden hacer para motivar, digamos, a los que no conocen. Chicos, yo quería nombrar que Agustín ahora va a asumir el 11 en una cena que vamos a hacer en el club, porque la verdad su comportamiento fue inigualable, así que felicitaciones para él y que ahora ya tiene nuevo cargo en un comité de compañerismo justamente, que tiene que atraer más chicos, hacer propaganda claro. Y todas esas cosas. Bueno, quiero agradecer a todos los chicos, como les dijo, voy a asumir el nuevo socio y quiero comunicarle que en última se pueden comunicar conmigo por el Face, que es Agustín Ezequiel Cofre. Pueden hablar conmigo y yo lo voy a invitar, lo voy a asesorar más o menos para que conozcan cómo es el tema del club. Bueno, para agradecer, chicos. Bueno, como dije antes, a todos los que colaboraron, los que nos ayudaron. Pero no nombraste a tu mamá, que fue la que más... Mi mamá, que nos acompañó en todo momento, que se quedó, que aguantó de todo. Desde que empezamos con este tema, que dijo que yo lo propuse en mi casa y a ella le gustó la idea, a mi papá quizás no tanto, pero nos acompañaron, así que es muy importante a todos los padres también. Sí, porque fueron varios que también se acercaron y estuvieron por ahí, no con el tiempo que le destinó a Raquel, pero que indudablemente suma que los chicos se sientan acompañados y que los padres sepan qué hacen y dónde están los chicos, ¿no? Es fundamental también. No, pero Raquel, por ejemplo, ya también el año pasado nos acompañó en la conferencia que se celebró en Trelew, que como no pudimos disponer de ayuda Rotary en esa época, nos acompañó todos ahí y se forjó un lazo entre, digamos, ella y el club. Claro, y Raquel no es Rotary, es mamá de una de las chicas. Esto también es un valor agregado que tiene, ¿no? Porque más allá de que los chicos como club tienen a un asesor, que es Catalina, que no pudo estar en la conferencia, pero que con el apoyo de Raquel es fundamental que también los mayores estén acompañándonos. Así que por eso te lo digo de mi parte, creo que lo que aportó Raquel para la conferencia es muy valioso y ojalá que ustedes sepan reconocerlo también. Bueno, chicos, nada más. Nada más. Al locutor me lo voy a traer más seguido para que, al conductor de la radio de Interac me lo voy a traer más seguido para que hable, porque si no vamos mal así. Franquito, gracias por haber estado. Gracias. Agustín también, suerte. Muchísimas gracias. ¿Iba a haber asado o cena nada más? Cena. Bueno, ahí vamos. Bueno, esperamos. Vamos a estar como. Y Ariana, bueno, gracias también. Bueno, que termine bien tu periodo. Gracias. Y que te vaya bien y que sea la elegida. Hola. Todos quieren, ¿eh? Sí, la nueva. Gracias por haber estado. Gracias. Bueno, los chicos de Interact tuvieron diálogo con nosotros. Anda por ahí el legislador Carlos Sánchez. Vamos a dialogar con él en esta mañana.